Ramsito Mix on the Mix. Sigo pensando en cómo me dejaste y con otro pinche putito te marchaste. Ahora vuelves diciendo que me extrañas. Yo ya no caigo en todas tus telarañas. Tu jefa está sabrosa como un pie. Aquí nos la comemos entre yo y mi amigo Kai. Jefe, también se la chupo si estoy bien high. Me como su polla y le digo bye bye.